Muy buenas tardes y bienvenidos a La Voz del Santuario, Nuestra Señora del Carmen, este programa de la Pastoral de la Comunicación de la Iglesia Catedral Yanderoga Guazú, como le gustaba decir al padre Adolfo Canesín, que se emite todos los viernes por FM 93.7 Radio Manantial. Y tras haber dejado la primera quincena de marzo, nos aprestamos a compartir varias actividades en nuestra iglesia diocesana y parroquial, como por ejemplo la fiesta de San José, modelo de Padre de Jesús y de Esposo de la Santísima Virgen María, que será el 19, ocasión que celebraremos el 15 aniversario de la ordenación episcopal de Monseñor José Vicente Conejero, y cerraremos el mes, como le venimos anunciando, con el Vía Crucis Formoseño por Postas, que también va a realizar su 15 ejercicio. Estamos aquí ya preparados, como todos los viernes, el equipo completo a La Voz del Santuario, y nos vamos a presentar brevemente. Desde los controles técnicos, el señor Darío Sandoval, en los micrófonos, quien les habla, Ladislao, y mis compañeros de equipos que ya van a saludar a la audiencia. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes, Ladislao, Darío, Amelia, y a nuestros oyentes que semana tras semana están compartiendo nosotros esta hora donde nosotros informamos de las actividades parroquiales y sobre todo que estamos viviendo intensamente este tiempo de Cuaresma, que pareciera ser un tiempo que nos acerca más a Dios, porque sentimos realmente, acompañando su pasión, de que vamos a llegar a ese día glorioso de su resurrección. Por eso estamos contentos y estamos siguiendo, y ya, como ha anunciado Ladislao, próximo también, viviendo ya las emociones previas de ese Vía Crucis Formoseño. Así es, buenas tardes, Amelia. Muy buenas tardes, Ladislao, Francisco, Darío y todos nuestros oyentes. Bueno, muy feliz de estar acá con ustedes en esta tarde hermosa, digamos, y este tiempo especial que está viviendo la Iglesia y que estamos inmersos todos nosotros, de manera que le queremos transmitir todo lo mejor que hay en nuestro corazón, de acuerdo a toda esta voz de Nuestra Señora del Carmen. Bueno, y también le vamos a dar el micrófono para que se presente un integrante de los ciclistas del Vía Crucis Formoseño, quien en esta tarde va a relatarnos cómo ha sentido esta experiencia de llevar a cabo ese Vía Crucis más largo del mundo, que no sobresale justamente por ser el más largo del mundo. También tiene oculta un montón de facetas, sobre todo en lo espiritual. Yo creo que todo pasa por ahí, por el llamado del Señor. Entonces, buenas tardes, y queremos que te presentes a la audiencia de La Voz del Santuario, Nuestra Señora del Carmen. Bueno, muchísimas gracias, Ladislao. Antes que nada, un cariñoso saludo para toda la comunidad de mi querida Formosa, y especialmente para tu amplia audiencia, que tarde tras tarde comparte tu hermoso programa. En instante nada más, como dijiste, les voy a contar quiénes somos los que hacemos el Vía Crucis Formoseño más largo del mundo en bicicleta, cuáles son los motivos que nos han impulsado a realizarla, y algunas otras cositas que seguramente no saben y le va a gustar mucho. Muy bien, entonces me gustaría que cuente a nuestra audiencia su nombre. Sí, por supuesto. Disculpas, sí. Yo me llamo Adolfo Gavilán. Ese es mi nombre, sí. Bueno, Adolfo, entonces se queda con nosotros estos minutos de programa. Adolfo, y a toda la audiencia, yo les invito ahora que recibamos a la que inspira este programa, la Virgen del Carmen, y lo hacemos con el himno que lleva su nombre. Thank you. Mensajes al 817135. Manantial. Y en la voz del Santuario Nuestra Señora del Carmen, seguidamente les invitamos a que alimentemos nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma con el alimento más precioso, que es la palabra del Señor. Por eso vamos a compartir el Evangelio del próximo domingo. Es el domingo cuarto de Cuaresma. La iglesia evoca a San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor, y es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Dijo Jesús: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero amarte con todo el corazón. Quiero amarte con todas las fuerzas, con toda el alma, porque tú eres mi Dios. Bien, luego de haber escuchado entonces la palabra del próximo domingo, vamos a reflexionar un poquito qué nos dice el Señor en este Evangelio. Tenemos aquí una de las más grandes declaraciones de amor de la palabra de Dios. Amor del Padre a su Hijo, y sobre todo una declaración de amor a nosotros, ya que tanto nos amó que por nosotros entregó a su Hijo. Ese Hijo entregado es salvación, no es juicio. Ese Hijo entregado hasta el fin es un insuperable espectáculo de amor. Es la gloria del amor divino que se manifiesta en la entrega total y definitiva. Basta mirarlo para ser salvado. Así como Moisés levantaba la serpiente en el desierto, para que con solo mirarla se alcanzara la liberación. Mirarlo, sacar los ojos por un instante de nuestra maraña de cansancios, resentimientos, orgullos lastimados, insatisfacciones. Mirarlo levantando los ojos más allá de la miseria, sabiendo que hay algo más, que existe la luz de sus ojos, que quiere bañar y transformar la tiniebla donde estamos sumergidos. Solo levantar los ojos para descubrir que no todo es negro y oscuro, que existe la luz. Pero nuestros ojos no se levantan por su propio poder. Es mucha la fuerza del pecado que nos ha ido lastimando y debilitando, como para pensar que con nuestro esfuerzo podemos levantar los ojos. Además, es tan grande la luz del amor de Dios que los ojos del corazón humano no pueden percibirla si ese corazón no es elevado por la gracia de Dios. Por eso, en medio de la oscuridad, podemos reconocer el secreto impulso del Espíritu que nos invita a clamar: Señor, ayúdame con tu gracia para que pueda levantar mis ojos y verte. Podemos preferir la oscuridad antes que su luz cuando queremos ser los únicos señores de nuestra vida. Cuando confiamos absolutamente en nuestra propia claridad y creemos conocer solos, sin ayuda de nadie, el camino que nos conviene para ser felices. Entonces sentimos que no necesitamos un Salvador y ni siquiera queremos levantar los ojos y verlo. Por eso no podemos ser liberados por la fuerza sanadora de su inmenso amor. Realmente este evangelio es como para reflexionar, y hay un llamado de atención en las palabras de Jesús descrita por el evangelista Juan, que dice: el que cree en él no es condenado, el que no cree ya está condenado. Fuerte, ¿no? Pero a pesar de lo fuerte de estas palabras, en realidad Jesús siempre está con el amor infinito y con su misericordia, porque la época que vivimos, en realidad preferimos seguir al pecado y a todos los que portan el pecado, a toda la miseria humana. Y sin embargo, Jesús, en el último momento, el último suspiro, como decimos, nos asiste otra vez con su misericordia. Y es lindo ver de que personas que toda la vida no han querido ni siquiera escuchar hablar de Dios, y que en los momentos finales de su existencia terrena se acuerdan de Dios, y Dios de nuevo lo perdona y le dirige con su mirada hacia la salvación. Qué lindo es eso. Y a diario hay personajes importantes de la historia actual que escuchamos de que pronunciar la palabra de Dios y decir si Dios quiere. Si bien es cierto que están con dolencias, con enfermedades terminales, y sin embargo se acuerdan de Dios, quiere decir de que Dios es bueno y es misericordioso con todos y hasta el último momento de nuestra vida terrena. Y si realmente ahí yo creería que está la clave, ¿no? De convertirnos al amor, buscar al amor de Dios. Vamos a subrayar eso: el amor de Dios, se refiere al amor de Dios, y buscamos en el hermano, en el necesitado, sobre todo en este tiempo, ¿no? Porque ahí es donde vamos a encontrar el rostro de Cristo, y más todavía, como decías, en el hermano sufriente, en el enfermo, en aquel que está pasando una prueba muy fuerte, ¿eh? Yo creo que es una obligación que nos recuerda el Señor en este tiempo de Cuaresma, y por supuesto que también camina con nosotros, como siempre, la Virgen María, la Virgen que nos ayuda también a cumplir con ese mandato, de buscar, porque ella con su ejemplo nos muestra, porque ella, al amarnos a todos sus hijos, nos está mostrando cómo debemos amar a Jesús en el rostro de nuestros hermanos. Así que le pedimos a ella entonces que nos dé la fuerza. ¿Sí, Adolfo? Sí, y el amor, la de lado, es el afecto incondicional que uno tiene hacia el otro. Y Dios amaba aún hasta al que no creía en él, y eso es lindo destacar. Sí. O sea, hay un paraje también de la Biblia que dice, Dios, Jesús no solamente ama a lo que crees en él, sino también a aquellos que no creen en él, porque el amor es precisamente eso. Así es el afecto incondicional. Así es. Bueno, vamos a un temita musical, Darío, y ya volvemos. Cuando quieras orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Tu Padre, que está en lo secreto, te espera. Mi Padre está en lo secreto. Mi Padre está en lo secreto. Mi Padre está en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto. Mi Padre ve en lo secreto. Conoce mis secretos. Mi Padre conoce mis secretos. Mi Padre conoce mis secretos. Mi Padre conoce mis secretos. Conoce mis secretos. Mi Padre está en los secretos. Mensajes al 81-71-35. Mi Padre ve en lo secreto. Mi Padre conoce mis secretos. Conoce mis secretos. Mi Padre está en lo secreto. Mi Padre está en lo secreto. Decimoquinto ejercicio del Vía Crucis por posta, por la Cruz a la Luz, desde el viernes 30 de marzo al lunes 2 de abril. Primera Cruz, Formosa. Viernes 30 de marzo, recuerda la fundación de la ciudad de Formosa. 18 horas, concentración en Avenida 9 de Julio y España. 18:30 horas, procesión desde la Plaza San Martín hasta el centro Juan Pablo II. Anima Parroquia San Luis Rey de Francia. Llevar antorchas. 20 horas. Rezo en la primera estación. Te invitamos a que nos acompañes. Todo nació en el camino. Hacer patente una realidad. El Vía Crucis al final es una oración, es una historia y es un compromiso de cambio. Decimoquinto ejercicio del Vía Crucis por posta. A la ronda de las cruces. Mensajes al 81-71-35. Y esta es la voz del santuario, Nuestra Señora del Carmen, y no podemos continuar sin referirnos a San José, como le decíamos hoy, cuya festividad está muy próxima, va a ser el 19 de marzo, este modelo de padre y esposo, esposo de María, y a quien Jesús llamaba padre. patrón de la Iglesia Universal, patrono de los trabajadores, de infinidad de comunidades religiosas, Dios le encomendó la inmensa responsabilidad y privilegio de ser esposo de la Virgen María y custodio de la Sagrada Familia. También es patrono de los custodios del Santísimo. En la relación de San José como esposo, tenemos un ejemplo para todo matrimonio, en el que se nos enseña que el fundamento de la unión conyugal está en la comunión de corazones, en el amor divino. Dios habitaba siempre en los corazones puros que comparten los frutos del amor que reciben de Él. Las principales fuentes de información sobre la vida de José son los primeros capítulos del Evangelio de Mateo y de Lucas, para quienes José era un tectón, palabra que significa carpintero. No fue padre natural de Jesús, sino que lo adoptó y Jesús se sometió a él como un buen hijo ante su padre. José influenció en el desarrollo humano del niño Jesús, llamado el Santo del Silencio. No se conocen sus palabras, se conocen sí sus obras, actos de fe, de amor y de padre responsable del bienestar de su esposa y su hijo. Fue santo porque fue escogido de Dios, ya que desde el principio recibió la gracia de discernir los mandatos del Señor. Los datos bíblicos nos enseñan que la fe de José fue probada con el misterioso embarazo de María. No conociendo el misterio de la encarnación, pensaba retirarse, y cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños. Dice la Biblia, y el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Y meses más tarde, siguiendo con el relato de la vida de San José, el Santo del Silencio, como se ha dicho, tuvo que partir hacia Belén, situación que fue muy difícil de sobrellevar, teniendo en cuenta que ella estaba encinta. Pero él tenía que cumplir con la obligación de la época. Tomó entonces a su esposa, la Virgen María, y transitando por caminos muy escarpados, iba cuidando de su esposa María. Cuántos dolores, y había momentos que paraba y le acariciaba el vientre y le decía: no te duele nada, no te pasa nada. Sin embargo, esos relatos nosotros hemos podido recoger de comentarios nada más, porque realmente poco se ha hablado de San José. Todo eso sucedió como estaba escrito ya y anunciado. José lo atendía realmente a su esposa, la Virgen María, como si fuese el verdadero padre, el de Jesús. Obedeció y tomó responsabilidad por la familia que Dios le había confiado, y tuvo que vivir unos años en el exilio de Egipto, traslado que implicó grandes dificultades. No hablaba el idioma, no tenía familiares ni amigos, víctimas de prejuicios, dificultades para encontrar empleo y la consecuente pobreza. José aceptó todo eso por amor y sin exigir nada, y sin siquiera comentar con nadie de lo que sentía en su corazón. Así es. Y bueno, y entonces ahora vamos a completar refiriéndonos a lo que es la fiesta patronal de San José, especialmente aquí en nuestra provincia. Bien, así es grande lo de este santo, ¿no? Que su fiesta patronal, que es este día, ¿no?, que también a él se lo tiene como patrono de los trabajadores, de los carpinteros, de los artesanos, emigrantes e inmigrantes, de los viajeros, ingenieros, justicia social. También se lo invoca en los momentos de duda, porque él, pues, seguramente, como ya habían comentado, por un momento dudó, ¿no?, de su esposa. Y así en esta ciudad de Formosa se le rinde culto en muchas comunidades, las distintas parroquias que llevan su nombre. Por ejemplo, el Centro Vocacional Diocesano, en construcción actualmente, también fue puesto bajo su advocación. Estas barriadas formoseñas rinden tributo a quien se dice es el santo del silencio, ya que no se lo escucha ni una sola palabra, y no es que haya sido uno de esos seres que no hablaba nada, pero seguramente fue un hombre que cumplió aquel mandato: sean pocas tus palabras, o simplemente Dios ha permitido que no se conserve ni una sola palabra suya para enseñarnos a amar también nosotros en silencio. Todas estas comunidades durante la semana previa realizan novenas con el rezo del Santo Rosario y celebración de la liturgia, actividades que culminan con la procesión del Santo Patrono por las calles de los barrios y con la celebración de la Santa Misa. Así se lo recuerda. Así es, y podemos decir de que la fiesta principal a San José, si bien es cierto, existen muchas capillas en honor a San José, pero este año especialmente está incluido en el calendario pastoral diocesano. Se va a realizar la fiesta mayor en la localidad de Fontana, que coincide también, es el santo patrono de esa localidad, que cumple sus primeros 100 años de creación, su centenario, digamos, ¿no? Así que vamos a tener eso sería en el plano, digamos, de los festejos. Pero también tenemos más, no sé si... Más de San José. No quiero dejar pasar, porque la función de padre que cumplió San José fue muy importante. Así es. Y en silencio, pero todos esos 30 años que tuvo que soportar la huida a Egipto, trabajar en la carpintería con Jesús, qué conversación tuvieron, qué educación le iba dando, educación humana, por supuesto. Y ahora que tanta falta hace esa educación que los padres deben impartir a sus hijos en esta época en que realmente el padre tiene que vencer las dificultades que el medio ambiente le ofrece. Así los es. Desórdenes, los desórdenes inclusive emocionales de los adolescentes. Entonces los padres tienen que prepararse y tomar como modelo a San José para la educación de sus hijos. Entonces orientarlos para su crecimiento, para su desarrollo moral, espiritual e intelectual también, dotándole de una profesión o de una capacitación como para que pueda desenvolverse en la vida. Así es. Y bueno, y Fontana va a ser una de las localidades donde también va a pasar el Vía Crucis formoseño, y también van a pasar por ahí los ciclistas, ¿cierto, Adolfo? Sí, pasamos prácticamente por todas las localidades del oeste formoseño, arrancando con Gran Guardia, Mirandé, Palo Santo, Fontana, Ibarreta, Pozo del Tigre, Estanislao del Campo, Lomita, Juárez, Laguna Yema, Chiriguano, Bazán, hasta llegar a Juárez, donde festejamos el Domingo de Ramos, y al día siguiente nos trasladamos hasta la línea Barilare, límite con la provincia de Salta, ¿no es cierto?, donde está la cruz número 14. Así es. Pero este año sabemos de que al itinerario se le agrega una visita muy importante. Es el lugar donde descansan los restos de quien fuera nuestro primer obispo diocesano, Monseñor Escocina. Bueno, mientras la gente se acomoda, nosotros le proponemos un tema musical y luego volvemos con esto de Vía Crucis formoseño en bicicleta. Una ganancia, lo he buscado como perdida causa de Cristo. Y más aún que todo es pérdida ante el conocimiento de mi Señor, por quien perdí yo todas las cosas y tengo por basura todo con tal de conocerlo y ser hallado en él, no con justicia mía, mediante el poder de su resurrección, después de comulgar con sus padecimientos, llegar a semejarme hasta en su muerte. Porque Cristo es mi única ganancia, mi única razón por qué luchar, por qué vivir. Porque Cristo es mi éxito, mi triunfo y recompensa, Él es mi única ganancia. No es que lo tenga ya conseguido, o menos aún que sea ya perfecto, sino que continúo corriendo por si puedo darle alcance, pues primero yo fui alcanzado por él. Esta es la voz del santuario Nuestra Señora del Carmen. Bueno, lo tenemos aquí a Adolfo Gavilán, que es uno de los integrantes del grupo de ciclistas que acompañan el Via Crucis Formoseño. Y la pregunta, la primera pregunta es, ¿cómo se inicia esto? ¿Dónde arranca? ¿Quién lleva la idea, Adolfo? Bueno, antes que nada, quiero aclarar a los oyentes que nos están escuchando que, si bien es cierto, este año se realiza el 15º Via Crucis Formoseño, en bicicleta recién es el número 5. Es el número 5. O sea, hace 5 años que se viene realizando el Via Crucis Formoseño más largo del mundo en bicicleta. Se inicia con 2 personas. Actualmente somos aproximadamente 30 lo que conformamos el grupo. Pero hace 5 años atrás se inició con 2 ciclistas que en este momento no conozco, o no conozco el nombre ni a las personas que lo iniciaron. En el segundo año, la prosecución de este Via Crucis en bicicleta le corresponde a la señora Celia Insaurralde y a la señora Verónica Rodas, que son prácticamente los líderes del grupo, los que nos impulsan a nosotros a seguir adelante esta gran empresa, esta gran herencia, digo yo, que nos ha dejado el Monseñor Escocina. Cuando yo me sumo al grupo es precisamente por unas palabras que me conmovió profundamente. El Monseñor Escocina un día me dijo que cuando él prestaba sus servicios a su sacerdotal a lo largo de la ruta 81, en todos los pueblitos del oeste formoseño, me contó que prácticamente había mucho sufrimiento. Me acuerdo que me dijo que en el verano hacía mucho calor y no había agua. En el invierno había mucho barro y hacía frío. Y ahí me dijo que efectivamente la ruta 81 es un camino de cruces. Entonces sentí la necesidad de hacer algo. Es como que quería cargar esa cruz pesada que llegaba a la gente, porque estoy convencido que si se ayuda a cargar la cruz de otro, se aliviana y se hace un poquito más lindo, sí. El vivir, ¿no es cierto? Ese es el motivo que a mí particularmente me ha motivado a hacer este sacrificio. Pero siempre aclaro, es un sacrificio hermoso. ¿Por qué? Porque tiene su consecuencia, tiene sus efectos. Nosotros cuando terminamos el Vía Crucis estamos más renovados que nunca. El Vía Crucis formoseño prácticamente a mí y a muchos de mis compañeros le ha cambiado la vida. Conocemos y seguimos conociendo el verdadero sentido de la solidaridad, porque en el grupo y mientras vamos peregrinando con nuestra bicicleta, nosotros ahí vemos y sabemos el sentido de la solidaridad, el sentido del dar. El Vía Crucis formoseño me enseñó a mí de que es bueno dar poco de lo mucho que uno tiene, pero más bueno es aún dar mucho de lo poco que uno tiene. Y me enseñó también que cuando damos, nunca tenemos que esperar agradecimiento alguno, porque eso de alguna forma estropea nuestro regalo. Uh-huh. Y nosotros nos vamos con alegría. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el Monseñor Escocina a nosotros nos dijo, el Vía Crucis formoseño hay que hacerlo con alegría. Uh-huh. Y nosotros lo hacemos con alegría. Así es. Uh-huh. También, indagando a uno de mis compañeros, el motivo son distintos. Lo que se fueron por primera vez, así como curiosidad, porque les gusta el deporte, porque les gusta andar en bicicleta, no quiere dejar de hacer más el Vía Crucis en bicicleta. Pero, ¿por qué? Porque ha aprendido el sentido del compañerismo. Uh-huh. Y aparte, son, Ladislao, son 510 kilómetros lo que nosotros hacemos en bicicleta. Un trayecto esfuerzo suficiente para reflexionar y meditar a lo largo de todo el camino. Claro. Y mientras vamos transitando la ruta 81, entonces pedimos por todos nuestros hermanos, por todos los necesitados, por todos los agobiados, por todas las personas que están privadas de su libertad. Y vamos leyendo también las intenciones que tan gentilmente, qué bueno, la gente que por uno u otro motivo no pueden hacer el Vía Crucis nos dan a nosotros, claro, para que lo leamos en cada una de las cruces. Uh-huh. Estaciones arriba. Qué lindo. Yo realmente quería hacerle una pregunta, pero también expuso, porque lo que le iba a preguntar es justamente qué sentimiento le animaba a todos los ciclistas para que año tras año realicen. Ya lo dijo, y ya lo explicaste muy bien. Sí. Y realmente esa es una ruta larga, llena de sufrimientos. Yo estuve mucho tiempo por el interior y conozco muchísimo de esa zona, y realmente es llena de sufrimientos. Y la presencia de Dios y la presencia del sacrificio que uno hace a través de esa ruta, yo creo que agrada mucho a Dios y entonces beneficia a nuestros hermanos. Así es. Bueno, pero es algo un poquito particular esto de este viaje en bicicleta, ¿no? Porque uno dice, bueno, si se va en vehículo, puede parar en algún pueblo grande y ver qué pueden comer, qué pueden comprar o tomar. Bueno, eso también es importante, saber cómo se manejan con ese tema de comer algo de o tomar algo. Sí, bueno, el tema de la comida es muy importante. Nosotros prácticamente ya tenemos controlado esa situación. Uh-huh. Llevamos especialmente cereales, fruta y agua. Pero hay algo lindo que nos ocurre en cada localidad donde nosotros llegamos. Es una bendición de Dios, porque aparecen gente, principalmente a la noche, ofreciéndonos hospitalidad. Nos ofrecen su casa. Y te cuento una anécdota cortita. Un día en Pirané, a la noche, se acerca un señor que me acuerdo, su apellido era Ruiz Díaz, y en una bolsita tenía un paquete de leche, un paquete de hierba y un paquete de azúcar. Vino, se acercó y dijo, este paquetito es para los chicos que hacen el Vía Crucis en bicicleta. O sea, es una bendición de Dios. ¿Sí? Todo el pueblo de la comunidad formoseña del oeste tienen una solidaridad impresionante. Nos ofrecen hospitalidad y nos ofrecen comida y nos ofrecen agua. O sea, el tema de la alimentación prácticamente está superado. No tenemos ningún inconveniente con el tema de la alimentación. Así bueno, que está todo dispuesto. Sí. El señor Provera. El señor Provera. Sí, vamos a... Hay una llamada telefónica. ¿Hay una llamada? Bueno, a ver, buenas tardes. La voz del santuario. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo les va? Hola, ¿me escuchás? Hola. Hola, sí, buenas tardes. ¿Me escuchás? Sí, sí, le escucho, Babi. Buenas tardes, bienvenido a La Voz del Santuario. Efectivamente, estamos escuchando con mucho gozo y alegría el testimonio de uno de los ciclo-peregrinos. Ajá, ¿puedo agregar alguna cosita? Sí, por supuesto, por favor. Escribió lo siguiente, mirá. ¿Qué me inspira en el largo camino? Una cruz rodeada de vegetación y sombra para repararnos. Una voz amiga que te diga, fuerza, vos podés. Algún paisano que con alegría nos levanta la mano a la distancia alentándonos. Una pequeña nube que nos cubre quizás por un rato y nos calma el calor sofocante. Un cántico o tarareo que surge de algún integrante del grupo y todos lo acompañamos quizás con el último aliento. La reacción y recibimiento de la gente en las distintas localidades, quizás alguna mariposa que con su andar sigiloso recorre un trayecto junto a nosotros mostrándonos su hermosura. En fin, descubrís que el amor de Dios está en cada detalle y hay que compartirlo. Eso quería compartir con ustedes. Esta página pertenece justamente a la coordinadora de los ciclo peregrino, señora Celia Insaurralde. Y te comprometemos a que también vengas a La Voz del Santuario en la próxima audición, si tenés un tiempo ahí en tu agenda. Sí, yo creo que sí. Bueno, yo creo que bueno, ya se comprometió, por lo menos en una y conversación estamos haciendo que tuvimos. Y estamos recordando. El próximo viernes, así el es, viernes anterior a la partida del Vía Crucis formoseño, va a estar el señor así es, Babi Rivarola. Bueno, gracias Babi por gracias, tu aporte. Y bueno, un saludo, un abrazo fuerte para vos también y para toda tu familia, para Raquel y todos los integrantes de la Asociación del Vía Crucis Formoseño y a todos los simpatizantes y aquellos que quieren sumarse, ¿no?, a esta iniciativa que nos dejó el legado, con hermoso legado de nuestro primer obispo diocesano. Vamos a un pequeño tema musical y ya volvemos. Gracias, Babi. Ya, hasta luego. Todo lo cree, no tiene envidia, sabe esperar. El verdadero amor, el verdadero amor, no acaba nunca, no es rencoroso, todo lo excusa. Se muestra servicial, amor, el que entrega paciencia a los demás, amor, es tener caridad sin condición. Y esta es La Voz del Santuario, Nuestra Señora del Carmen. Estamos muy gozosos aquí Y se nos fue el tiempo. Ahora vamos a compartir con ustedes las actividades parroquiales y diocesanas. Bueno, son varias, pero vamos a comenzar recordando de que hoy el rosario y misa en el oratorio de la Virgen del Carmen. Ahora faltan pocos minutos. Sí. Debido a las altas temperaturas no se venía realizando la procesión de todos los 16. Hoy la concentración va a ser directamente en el oratorio de la Virgen del Carmen, que está cerca del aeropuerto, a las 17 horas. Rezaremos el Santo Rosario y luego compartiremos la Santa Misa en el lugar. La invitación a los devotos de la Virgen del Carmen, especialmente a los hermanos de Villa del Carmen, barrios aledaños como Patronato, Santa Isabel, Sagrado Corazón de María, Liborsi, San Juan Bautista, Quincone, etcétera. Y también continúa el rezo del Via Crucis Formoseño, el de Via Crucis dentro del templo. Hoy a partir de las 19:10 estará guiado por los integrantes de la Legión de María y de la Pastoral Penitenciaria. Luego a las 20 compartiremos la Santa Misa. Asimismo, se aproxima la fiesta de San José, patrono de los custodios. En ese contexto, habrá un retiro para los custodios del Santísimo Sacramento en el altar, el sábado 17, a partir de las 16:30, en el Salón Franciscano de la Iglesia Catedral, entrada por calle Moreno, finalizando con una Santa Misa a las 20 horas. El domingo se realizarán el rezo de vísperas y el lunes habrá una Santa Misa a las 20 horas. Bien, también se iniciaron los encuentros de catequesis de jóvenes y adultos. Los interesados aún pueden inscribirse mañana sábado a las 17:30 en el mismo lugar, Salón 4, primer piso del centro catequístico al costado del templo. Algunas actividades diocesanas. Hoy también comienza la escuela para catequistas. Hoy se inician las clases a las 20 horas en el Salón Santa Teresa del Obispado de Formosa, Sarmiento y España. Y bueno, le enviamos un saludo a Lilian Pavón y a todos los cursantes a la escuela para catequistas. Y les adelantamos también las celebraciones penitenciales, esta hermosa ocasión para acercarnos al perdón de Dios mediante la confesión de nuestros pecados. Las celebraciones comenzarán entonces el martes 20, a las 20 horas siempre, en la parroquia San Miguel, continuando el miércoles 21 en Nuestra Señora de Itatí, el 22 en la parroquia Sagrada Familia y el viernes 23 en la parroquia María Auxiliadora, siempre a las 20 horas. Se cierra en la Iglesia Catedral el martes santo, el 3 de abril. Después vamos a ir comentándole más. Sí, yo quiero recordar también que el día miércoles 21, la misa de la Dulce Espera a las 20 horas en la Iglesia Catedral, destinada a la bendición de las embarazadas y también aquellas personas que van a pedir por no poder concebir. Bien, entonces también tenemos otra noticia, que el próximo viaje de su santidad Benedicto XVI, el 23 al 29 se va a producir, allí está viajando a Cuba y México, que seguramente traerá muchos frutos de reconciliación entre los hermanos, de conversión y de santidad. Como así también oremos por la pronta finalización de las obras del edificio donde funcionará el Centro Vocacional San José, que ya evidencia un importante avance y podemos apreciarlo cuando circulamos por la Ruta Nacional 11 frente al aeropuerto local. Y precisamente con este también esto quería avisar de que en la Comisión Centro Vocacional Diocesana San José invita a la cena comunitaria que se va a llevar a cabo allí y tendrá lugar en el predio mencionado el sábado 17 de marzo y luego que a partir de las 19 horas que el señor obispo va a celebrar la Santa Misa y se iniciará así entonces con este motivo más adelante. Entonces pues, también podremos degustar algunas ricas empanadas y gaseosas que se pondrán en venta allí en ese mismo lugar. Así que esperamos la colaboración de todos nuestros hermanos. Bueno, agradecimientos por sus palabras de aliento. Agradecemos primero a nuestro párroco, el padre Raúl Méndez, al padre Francisco Maldonado, al diácono Juan Aranda, su esposa Mirta, el seminarista Federico Aquino, que están colaborando ahí con los distintos grupos y movimientos de la parroquia. Saludamos también a Adelaida, a Patricio Mario, que está en la secretaría parroquial. A nuestros oyentes, Nemesio Silguero, a César, Héctor y Fernando de la Pastoral Policial, a Nilda, Mabel y Sarita del grupo Cristo Rey. Ellos tienen el programa Siguiendo las Huellas del Nazareno, que se emite también por esta emisora los lunes y jueves de 17 a 19 horas. Y un saludo muy especial, Francisco, para Amelia, que estuvo de cumpleaños hace unos días. Bueno, después le pasamos la factura. Bueno, y Olga, gracias. También cumplió un año más de vida. Un fuerte abrazo a Jorge Romero, que el 20 va a festejar su cumpleaños. También a los que llamaron al programa, Nelly, y a los familiares de Adolfo Gavilán, que están presentes todavía acá, y nos va, antes de despedirse, nos va a explicar dónde se están entrenando para este viaje y el día de partida de los ciclistas que hacen el Viacrucis Formoseño en bicicleta. Sí, el grupo de los ciclo peregrinos, como lo llamo yo, se concentra diariamente en la cruz a las 20 horas y nos entrenamos hasta la comisaría del barrio Nancón, que hacen una distancia aproximadamente de 7-8 kilómetros, ida y vuelta, ¿no es cierto? Y quiero aprovechar antes de despedirme de saludarle a Celia, que seguramente está pegadito por la radio. Y un saludo a Celia. Un saludo a Celia. Y muy especialmente a mi hermana Nelly, por el trabajo silencioso que hace. Ella me estuvo explicando la vez pasada que nos brinda todo su apoyo. Ella es la encargada de receptar, ¿no es cierto?, las intenciones de aquellas personas que quieren que se lea en cada una de las postas de la ruta 81. Me acuerdo que el año pasado me dio una carpeta con montones de intenciones y nos hizo llorar prácticamente a todos, porque las intenciones eran muy emocionantes. Y realmente el trabajo que hace mi hermana es maravilloso. No se va con nosotros a Vía Crucis, pero prácticamente es como que la tenemos al lado nuestro, claro, porque acompaña con las oraciones. Acompaña con las oraciones. Está muy comprometida con la fe católica y es una fiel colaboradora de los ciclistas. Eso es muy importante. Bueno, Adolfo, te agradecemos tu visita y bueno, tu despedida para La Voz del Santuario. Bueno, nosotros vamos a partir el día 28, a partir de la hora 7, desde la iglesia catedral. Y simplemente le digo a todo mi pueblo de la comunidad formoseña que lo tenemos en nuestros corazones y que trayecto tras trayecto que vamos realizando, pedimos para que haya un cambio para mejor, para que haya paz, para que haya orden, para que haya justicia, para que haya realmente tranquilidad y bienestar en toda nuestra provincia, en todo nuestro país y en el mundo en general. Muy bien, gracias Adolfo, y gracias también al señor Darío Sandoval en los controles técnicos, gracias también a Matías Paredes, que ya nos informó que ya está en el aire Radiof, así que ustedes pueden seguir, escuchar de vuelta esta programación. De nuestra parte, muchas gracias, pedimos muchas bendiciones para ustedes, queridos oyentes, y toda su familia. Hasta el próximo viernes. Feliz fin de semana, Es aquel que nada pide. Se entrega total. Manantial, una programación variada para todos los estilos. Acompañándote día a día, las 24 horas. Manantial 93.7.